Yo reconozco que desde aquí poco puedo hacer, pero si te sirve de algo, si te sirve para desahogarte, me lo puedes contar. Me lo puedes escribir. Venga, mírame una carta o una tarjeta postal. Hombre, más bien una carta, ¿no? Una postal tampoco cabe mucho. Pero si tienes algo que contarme y quieres contármelo, claro, pues lo envías a Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676. 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 76. 28008 Madrid. Cada noche sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Eso sí, sí me gustaría decirte que pusieron una letra legible, porque hay muchísimas cartas que las tengo que desechar porque es que no entiendo lo que me decís. Y desde luego es una pena, porque ya que os tomáis la molestia de escribir, pues oye, por lo menos que sirva para algo, ¿no? Así que, venga, anímate, que aquí somos todos amigos.